veces paro a pensar en la cruz, en lo que hizo mi amado Jesús, y en cuántas veces me detuve en el camino, y hasta pensé en abandonar mi y olvido la corona de espinas y la esponja con vinagre que le dieron a beber. Que siento injustamente acusado, podría haber renunciado, mas lo hizo por mí. Prefirió y al Calvario subió, el culpable soy yo, pero él lo asumió. Debería ser yo, mas él no claudicó y paso a paso la llevó. Es el rey de los judíos. Él le responde así: tú lo has dicho. La tierra entonces se estremeció. A veces cuando estoy atribulado, olvido los latigazos que le dieron a Jesús. No, yo no soportaría sufrir tanto así, mas él lo rey.